El abrazo del rey al joven Tarek. Segundo, todos los días, a primera hora de la mañana, a la Alhambra acudían muchas personas. La mayoría, acompañados de animales de carga como burros, mulos o caballos y portando en el lomo de estos animales, muchos y variados productos. Hortalizas, frutas, cereales, carnes, pecados, aceite, vino. Y todo esto era porque todos los días, a primera hora, en las murallas y puertas de la Alhambra, se vendían e intercambiaban los productos que he comentado. Como en un pequeño mercadillo, en estos tiempos modernos, pero con sus características concretas y muy distintas a los mercadillos de hoy en día. Y, entre la multitud de personas que cada día a primera hora se concentraban en las puertas de la Alhambra, también se encontraban los que por las tierras cercanas tenían sus huertos. Algunos, de la vega del río Darro o Genil y otros, de la gran vega de Granada y de las huertas por donde los alixares. Pero aquella mañana de primavera y con un cielo muy azul, según se iban concentrando en el mercadillo por las puertas de la muralla, algunos comentaban: ¿sabes la noticia? ¿De qué se trata? ¿No te has enterado lo que el príncipe de los pájaros hizo ayer? He oído que llevó a todo un ejército a buscar nidos de pájaros por los campos, pero nada más sé. Es que ha ocurrido algo grave. Y más grave de lo que tú imaginas. Porque todo el mundo anda diciendo que el príncipe tuvo un choque muy desagradable con el joven Tarek. El joven hijo del hortelano amigo nuestro. Exactamente. Si tú sabes lo que ocurrió, por favor, cuéntamelo. Me interesa mucho saberlo porque yo soy muy amigo de esa familia y de ese joven, bueno donde los haya. Y aquella azul y limpia mañana de primavera, entre unos y otros, se iba corriendo la noticia. Con versiones diferentes porque muy pocos eran los que tenían información exacta. Pero en algo, sí muchos coincidían. Al final del desagradable encuentro y aventura, dicen que se trajeron preso al joven Tarek. ¿Y qué le han hecho? En los calabozos de la Alcazaba ha dormido esta noche y ahí todavía lo mantienen encerrado. ¿Y los padres? ¿Qué dicen o qué esperan? Los pobres, igual que muchas veces nos pasa a nosotros, están indignados y muertos de miedo. Y es para estarlo. Lo ocurrido es una tragedia que tiene muy mala pinta. Debemos juntarnos a ir a la casa de los padres del joven Tarek para animarlos. Lo que debemos hacer es organizarnos y acudir al rey para pedirle clemencia. No hay derecho que con un joven tan bueno se haga esto. Y aquella mañana del día después a la de la aventura de los nidos, la noticia de lo ocurrido con Tarek se fue corriendo como la pólvora. de boca en boca y no solo por entre las personas que se concentraban en las puertas de la muralla y palacios de la Alhambra, sino también por entre los habitantes de las tierras cercanas y por donde el río Darro y Genil y la ancha vega de Granada. Y conforme la noticia se iba extendiendo, aumentaba entre las personas el deseo concentrarse para consolar a los padres y exigir al rey la libertad del joven. Sin embargo, a todos los paralizaba el miedo. En lo más oculto de sus corazones, todos sabían que manifestarse contra el rey y el príncipe, en general, contra lo ocurrido, era algo serio y peligroso. Temían que el rey y el príncipe tomaran represalias y en lugar de conseguir la libertad de Tariq, podría ocurrir todo lo contrario. Pero la noticia y el malestar seguía extendiéndose y crecía la indignación y el deseo de hacer algo. Antes del mediodía, la noticia llegó al corazón mismo de los palacios de la Alhambra. Por eso, en cuanto los consejeros del rey supieron lo que entre las personas se comentaba y se planeaba, fueron a este y le dijeron: «Majestad, hay que hacer algo». «¿Algo? ¿Cómo qué?». «A nosotros solo nos toca aconsejarlo. Y le decimos esto porque la indignación entre la gente sigue aumentando. Puede generarse un gran motín y entonces ya será muy difícil controlar las cosas». Y el rey pensó un momento y luego dijo: «Entiendo vuestra preocupación y entiendo la preocupación y enfado de la gente, pero decidme, en un caso como este, ¿qué haríais vosotros?». «Creemos que lo mejor es, inmediatamente y antes de que tengan tiempo para organizarse, ir contra todos los que están poniendo en duda su autoridad. Pero si lanzamos contra ellos los soldados y les atacamos para aplastarlos, no sería echar más leña al fuego. Si no hace esto, majestad, su autoridad quedará entredicho y usted vendría a menos si ellos se crecerían». Quedó el rey otra vez en silencio y luego les dijo a los consejeros que se retiraran. Ordenó que buscaran al príncipe que había encarcelado a Tariq y lo trajera a su presencia. Al poco rato el príncipe estaba junto al rey, su padre, y este le preguntó: «¿Por qué has hecho lo que has hecho con el joven hortelano?». Y atemorizado el príncipe contestó: «Él se rebeló contra mí, impidiéndome realizar mis deseos». Y el rey, dando muestra de la fama que tenía en los palacios de la Alhambra y en los barrios cercanos en Granada, dijo al príncipe: «Escucha atento lo que voy a decirte. Los problemas en la vida siempre vienen por sí solos. Por eso, lo más sensato es proceder siempre intentando no crear problemas. Y lo más sabio y mejor de todo para evitar que surjan los problemas es estar muy atento y cuando intuyes que algo va a molestar, buscar la manera de encauzar y crear paz». Y el príncipe, algo desorientado, preguntó al rey: «Pero padre, ese joven es un simple hortelano y yo soy príncipe. Si dejo que se salga con lo suyo, ¿No crees que yo hubiera sido humillado y desautorizado? Lo que sí creo yo es que si tú hubieras procedido con inteligencia no habrías salido humillado y desautorizado, sino todo lo contrario, que hubieras salido glorioso y triunfante. Y todavía más desorientado, el príncipe dijo: No entiendo, padre, lo que quiere decirme. No lo entiendes porque tú te crees más importante que ese joven hortelano y eso te ciega al corazón y nubla la razón. Ser príncipe no es ningún privilegio ni te hace mejor que los otros si no lo llevas dentro. Y aún más confuso, el príncipe preguntó al rey: Padre, ¿por qué no me enseñas lo que está diciendo con un ejemplo? Eso es lo que, desde que tuve noticia de este asunto, estoy pensando. Y el rey se levantó de su trono, se acercó al príncipe y le dijo: Vente conmigo y, a partir de ahora, obedece en todo lo que te voy a pedir. Atravesó el rey el gran salón, se acercó al guardia que lo protegía y le dijo: Llévame a presencia del joven que el otro día mi hijo apresó y encarceló. Llamó el guardia al general y en cuanto éste estuvo frente al rey le dijo: Majestad, ese joven se encuentra ahora mismo en uno de los calabozos que hay en la alcazaba. Pues llévame a ese sitio y ordena que salga. Nunca ningún rey ha ido a los calabozos de los esclavos. ¿Podemos traer ese joven aquí para que usted lo vea y le diga, pregunte lo que quiera? Yo sé que podéis hacer eso, pero es mi deseo ir a los calabozos y encontrarme allí con este joven. Y el general no volvió a comentar nada más. Si dio órdenes para que escoltaran al rey y su hijo y él se quedó a su lado para guiarlo y protegerlo. Atravesaron varios salones y pasillos. Salieron a los jardines, caminaron por entre la multitud que en los exteriores de los palacios y puertas de las murallas vendían cosas, iban y venían y entraron por las puertas de la alcazaba. Llegaron al recinto de los calabozos y el general dijo al que custodiaba que trajeran al joven a presencia del rey y del príncipe. Sin rechistar, el vigilante hizo lo que le habían ordenado y al poco, el joven estaba frente al rey. Lo miró atemorizado y quiso saludarlo y decirle algo, pero no le dio tiempo porque, nada más verlo, el rey le dijo: Hijo, no tengas miedo. Vengo a pedirte perdón y a darte un abrazo como disculpa por el mal que te ha hecho el príncipe. Y sin que el joven le diera tiempo a reaccionar y antes en asombro de todos los presentes, el rey se aproximó, tendió sus brazos al joven, pasó sus manos por el cuello y las espaldas y le dio un fuerte abrazo al tiempo que le decía: Los reyes también somos humanos. Disculpa el mal que te hemos hecho. Y el joven se quedó helado. Quiso hablar algo, pero no le salieron las palabras. Enmudecido dejó que el rey lo apretara contra su pecho y al rato, se retiró un poco del joven, lo miró a los ojos, miró al hijo que estaba allí a su lado y le dijo: Ahora, también el príncipe, mi hijo, quiere pedirte disculpa. Acéptalas y perdona su mal comportamiento contigo. Fuera de sí, el príncipe miró al rey y con palabras temblorosas, le dijo: «Pero padre, yo no puedo hacer esto. Soy el príncipe y lo que me está pidiendo su majestad es una grandísima humillación para mí. Hijo, y yo soy el rey dueño de un gran reino. Si yo le he dado un abrazo, también puedes tú. Y si no eres tan valiente, deja que este joven te dé un abrazo a ti». Agachó el príncipe su cabeza, miró el rey al joven y le pidió, sin rencor ninguno, puesto que el príncipe ya te ha perdonado, acércate a él y perdónalo con un fuerte abrazo. Tembloroso el joven y sin pronunciar palabra, se aproximó al príncipe, tendió sus brazos y tímidamente dio un gran abrazo al príncipe. El rey miraba y también todos los presentes y vio como los dos jóvenes, asustados y algo sonrojados, también se miraban de reojo. Y en ese momento el rey, dirigiéndose de nuevo al joven, dijo: «Y ahora, llévanos a tu casa y preséntanos a tus padres». Dio el rey órdenes al general para que los guiara y escoltara y al poco, los cuatro salieron por la puerta de la muralla que rodea la Alhambra. Guiados por el joven, atravesaron varios jardines, algunos huertos y tomaron por un caminillo de tierra. Se aproximaron al huerto propiedad de la familia del joven y al ver los padres de este la gran comitiva, con el rey y el príncipe al frente, también se asustaron mucho. Dejaron ellos sus tareas en las tierras del huerto y se quedaron quietos esperando. Preguntó el rey al joven: «¿Son estos tus padres?». «Mi padre y mi madre, majestad, para serviles». Se acercó el rey a ellos, los saludó y les dijo: «Aquí os traigo a vuestro hijo y yo vengo acompañándolo para que nada le pase y para pediros disculpas. Todo ha sido un malentendido y una pequeña equivocación por parte del príncipe. Os pide disculpas también y los dos queremos que a partir de ahora seáis nuestros amigos». Muy torpemente dijo el padre: «Majestad, nuestro más sincero agradecimiento por ser tan bueno con nosotros. No nos lo merecemos. Aceptamos vuestra gratitud. A partir de ahora tenéis nuestro respeto y lo único que os pedimos a cambio es que digáis a todos que en la vida hay que procurar siempre no crear problemas. Las dificultades y males vienen por sí solos y por eso, lo correcto es apaciguarlos y controlarlos antes de que surjan». Y el padre, de nuevo y muy titubeante, habló al rey y le dijo: «Majestad, yo disfruto mucho sembrando plantas, regándolas, labrando la tierra para que crezcan y luego cuando de estas plantas recojo sus frutos. Creo que no hay en el mundo placer más grande y limpio». Y lo mismo dijo de un simple nido de pájaro. Usted no imagina la experiencia tan bonita que se vive ver a un pajarillo hacer su nido, verlo poner luego sus huevecillos, descubrirlo cada día echado en este nido incubando estos huevos, ver nacer los polluelos y ver a los padres darles de comer y al final, verlos salir volando a irse libres en compañía de los padres por los campos. Y por último, Majestad, usted no imagina lo que es tener un hijo, verlo crecer y aprender en compañía y en amor con todo lo que antes le he dicho. Es como si la vida misma, todo cuanto existe y nos rodea, se resumiera en estas sencillas cosas y regalos del cielo y de la naturaleza. Y el rey dijo al padre del joven que, de alguna manera, sí que entendía todo lo que acababa de comentarle. Poco después, el rey con su hijo el príncipe, el general y todos los guardias que le iban dando escolta, se retiraron del huerto de joven Tariq. Y en aquellos mismos momentos, la noticia de lo ocurrido se empezó a correr por entre todas las personas del mercadillo en las puertas de los palacios y murallas de la Alhambra. Y entre unos y otros, de boca en boca, comentaban: «Es el rey más bueno e inteligente que nunca hubo aquí en Granada. Nos ha dado lo que más necesitamos y de la manera más sabia. Y claro que tiene razón. Si se siembra amor y respeto, se recoge respeto y amor, paz y reconocimiento».